queremos salvar la pasión que aún queda entre los dos, entre los dos. Regresa junto a mí esa tarde que te conocí, con tu mirada me preguntabas si yo sería para ti. Regresa junto a mí, como esa tarde que te conocí, con tu mirada me preguntabas si yo sería para ti, para ti. Pregunta.